La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Os hemos dicho anteriormente, en esta hora hablaremos de esa operación Valquiria, ese proyecto de intento de asesinato de Hitler que no logró su objetivo y en varias ocasiones no logró su objetivo. Hablaremos sobre la operación Valquiria con Laura Falcó Lara. Tendremos uno de vuestros microrrelatos, el que vamos a escuchar hoy. Se titula La avispa, nos lo envió Luis María Canas desde Guipúzcoa. Y también tendremos los 32 rumbos, los de Giuseppe Guijarro, que acaba de regresar de Italia, de Civitavecchia, cruzando el Mediterráneo en un crucero, para conocer más detalles de un suceso extraño, misterioso, se produjo en el año 1995. Pero antes, tiempo para el termómetro de la Tierra, para que Martín Espósito nos ponga al tanto de lo que está ocurriendo en cuanto a información medioambiental, en cuanto a las noticias relacionadas con el cambio climático y reuniones de personas que aseguran que no es verdad todo lo que se está diciendo sobre el cambio climático. El problema es que la ciencia en su mayor parte no les defiende, pero ellos, RQR, se reúnen. Bueno, quieren titulares. Hola, Bruno. Comenzamos este termómetro de la Tierra recordando a las 12 víctimas del último temporal que ha arrasado nuestro país de oeste a este. Cientos de árboles arrancados por la fuerza del viento, carreteras y vías de tren cortadas, vuelos cancelados, islas como Ibiza incomunicadas, cortes de luz en toda la cornisa cantábrica, sin olvidar los devastadores incendios de Alicante y Valencia, que han obligado a movilizar a cerca de 1 millar de brigadistas forestales para controlarlos. Pero sin duda alguna lo más impresionante y tremendo ha sido la pérdida de vidas humanas. Recordemos que según la Agencia Estatal de Meteorología, los vientos registraron rachas de hasta 198 kilómetros por hora y olas de más de 20 metros en algunos puntos del norte del país. Mientras, en Francia son ya 9 las personas fallecidas en el que ha sido calificado como peor temporal desde 1999. Además de Eolo, señor del viento, la mitología griega, el otro protagonista de la semana ha sido el mercurio, la temperatura, y es que al parecer los picos de máximo calor y frío se están adelantando una media de 2 días en todo el planeta con respecto a los últimos 50 años. De acuerdo a un estudio divulgado por la revista Nature, no solo se constata que las primaveras anticipan su llegada, sino que ahora ya está claro que todas las estaciones llegan con antelación. Investigadores de las universidades de California, Berkeley y Harvard sospechan que la actividad humana y el calentamiento de la atmósfera están relacionados con el fenómeno. Como ejemplo, citan el periodo 1850 a 1950. Durante esos 100 años se experimentó un patrón en los cambios de estación que iba variando a la par que la temperatura iba en aumento. Un territorio que parecía ajeno hasta ahora a esa subida de la temperatura media era la Antártida. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Washington en Seattle estiman que las temperaturas en el continente antártico se elevaron 0,5 grados entre 1957 y 2006, medio grado en medio siglo, principalmente en invierno y primavera. Sus resultados contradicen así los de una evaluación anterior que sugería que el interior del territorio se estaba enfriando, mientras que la península sufría un calentamiento. Expertos de la Agencia Espacial Estadounidense creen que el calentamiento de esa región polar se encuentra en relación con los cambios en la circulación atmosférica y la reducción de la capa glacial, un problema difícil de explicar sin relacionarlo con el cambio climático causado por el hombre. Esa ha sido la conclusión de los científicos responsables de este estudio que acaba de publicar esta semana también la revista Nature. Como vemos, el consenso, una vez más, entre la comunidad científica respecto al cambio climático parece ser más que patente. En nuestro país, hasta el Partido Popular parece posicionarse al considerar ahora el fenómeno como una amenaza real para la especie humana y para el medio ambiente en todo nuestro planeta. Quizá porque el propio Rajoy sostuvo el 22 de octubre de 2007, durante una conferencia en Palma de Mallorca, que tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial, según le dijo su primo, esta semana Greenpeace ha exigido al líder popular que se aclare y que despeje sus dudas y rupturas que son más que evidentes si os cuento que el propio expresidente del gobierno, José María Aznar, es uno de los más fervientes defensores de los escépticos y va a presidir, como tal, una cumbre en Nueva York en la que se pretende poner en tela de juicio la preocupación por el cambio climático. Se celebrará entre el 8 y el 10 de marzo y a ella acudirán escépticos como el amigo de Aznar, Václav Klaus, presidente de la República Checa, Richard Lindzen, meteorólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o Jack Smith, el último astronauta en pisar la Luna. En total serán 70 los ponentes que acudirán a la llamada del Instituto Heartland, detrás del cual se encuentra, ¿adivináis quién? La petrolera ExxonMobil, acusada en más de una ocasión por las organizaciones ecologistas de orquestar campañas de desinformación sobre el calentamiento global. Sin ir más lejos, el que fuera su presidente hasta 2006, Lee Raymond, conocido también como el Darth Vader del cambio climático, siempre afirmó que las fuentes de energía renovable no reemplazarían al petróleo. Y hablando de energías renovables, parece que Raymond iba más bien desencaminado una vez más. No solo gozan de muy buena salud, sino que los augurios de futuro son mejores si cabe. Y es que, de acuerdo a un informe de la Asociación Europea de Energía Eólica, de aquí a 2020 se doblará el número de empleos en este sector solo en la Unión Europea. Se estima que habrá más de 300.000 personas trabajando frente a las algo más de 150.000 de finales de 2007. Dinamarca, Alemania y España son los tres países donde la energía eólica genera más puestos de trabajo, si bien Francia, Reino Unido e Italia están comenzando a acercarse tras un despegue más lento. Y lo positivo no solo es la generación de empleo, sino la reducción en la contaminación por obtención de energía limpia gracias al viento, tanto en tierra como en mar. Digo esto porque este mismo estudio pronostica que la importancia de la energía eólica obtenida de molinos en alta mar crecerá de forma progresiva hasta dominar las inversiones y el empleo en 2025. Para entonces habrá más trabajadores dedicados a la obtención de energía eólica en el mar que la terrestre. Los datos de la Asociación Europea de Energía Eólica coinciden con la tendencia observada en nuestro país respecto al crecimiento de empresas medioambientales. Según el consejero de Medio Ambiente de la Generalitat, Francesc Baltasar, el sector empresarial dedicado a combatir la contaminación y a reducir en lo posible el cambio climático es uno de los pocos que de momento no están en crisis. Concretamente, crece a un ritmo del 3% anual en volumen de negocio. En este sentido, una reciente encuesta de la Fundación Forum Ambiental revela que el 65% de los empresarios cree que el cambio climático abre oportunidades de negocio, si bien el 72% añade que la administración debería invertir más de lo que hace en campañas de sensibilización y en infraestructuras ambientales. Por cierto, para cerrar el debate de momento, y ya que hablamos de encuestas, os cuento los resultados de una última realizada por la Universidad de Illinois en Chicago a más de 10.000 expertos. En total se hicieron 9 preguntas. 2 de ellas eran: ¿han aumentado las temperaturas globales medias en comparación con los niveles de hace 2 siglos? Y otra de ellas: ¿ha sido la actividad humana un factor significativo en este cambio en las temperaturas globales medias? A la primera respondieron asertivamente un 90%, a la segunda un 82% de los científicos que participaron a través de la web questionpro.com y cuyos resultados se publicaron en la revista EOS Transactions de la Unión Americana de Geofísica. Entre estos resultados, los responsables de la encuesta destacaban cómo los geólogos especializados en petróleo y los meteorólogos eran los que más dudas albergaban. Solo un 47% y un 64%, respectivamente, creía que el ser humano era responsable del cambio climático. Por el contrario, el mayor consenso se daba entre los climatólogos. El 97% creían en la contribución humana al cambio acelerado que vivimos en la actualidad. Acabamos ya y lo hacemos con el reto que mencionan los autores de esta encuesta, y es que ahora se plantean cómo comunicar el consenso que hay entre los expertos de manera efectiva a políticos, al público, que sigue creyendo equivocadamente que hay un debate entre la comunidad científica. Al menos nosotros desde La Rosa de los Vientos confiamos en depositar nuestro granito de arena y contaros todo lo que le ocurre a nuestro planeta y a los seres que lo habitan y cómo a veces tratamos de destruirlo. Ahora, a abrigarse un poco, que parece que hoy se espera un último coletazo del temporal con una nueva bajada de temperaturas, aunque el pronóstico dice que mejorarán a lo largo de la semana. Ya veremos si aciertan los meteorólogos, que no digan luego que albergaban dudas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con Luis volando lontano dalla terra, dimenticando le 32 rumbos los de Josep Guijarro y en algunos de ellos no hay cobertura. Nos pasó la semana pasada cuando intentábamos comunicar con él. Estaba llegando a Italia, llegando a Civitavecchia, que es el rumbo que recordamos a él hoy. Josep, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. La semana, pasada intentábamos comunicar contigo, pero no hubo forma. Las líneas telefónicas lo impidieron porque estabas en, bueno, pues en mitad del Mediterráneo, camino de Civitavecchia. Así es, una invitación, en este caso de Grimaldi, que tiene una línea magnífica que une Barcelona con la ciudad italiana, con Civitavecchia, y que, bueno, embarcamos como a las 7 de la tarde. Uno tiene, a pesar de haber viajado muchísimo, nunca había tenido ocasión de montar en un crucero. Esta fue, por lo tanto, mi bautismo a bordo de un ferry de estas características que a lo largo de 20 horas pues transcurre en un maravilloso viaje hasta esta ciudad italiana de gran tradición marinera, porque ya hay noticias de que Civitavecchia era un puerto muy importante en el 108 a.C., ¿no?, con la fundación del puerto por parte de Trajano. Pero sea como sea, como digo, a las 7 de la tarde sales de Barcelona, vas viendo cómo lentamente te alejas de la costa española, y hasta las 9 de la mañana no tienes oportunidad de ver las islas, se aprecian las costas de las islas de Córcega y de Cerdeña. Esas 20 horas transcurren pues como buenamente uno puede, porque realmente hay muchas actividades que realizar a bordo de ese magnífico barco. Y una vez en tierra, pues tienes ocasión, como pasa en muchos lugares de Italia, de tomar contacto con la historia, puesto que fundamentalmente uno puede encontrar en esta ciudad cosmopolita que es Civitavecchia, y que en la antigüedad era incluso navegable para comunicar con Roma, en concreto con el río Tíber, siguiendo hacia arriba, pues puede encontrar una ciudad moderna y cosmopolita, pero con un importante legado histórico, sobre todo vinculado a los etruscos. A unos 20 minutos uno puede encontrar ruinas y familiarizarse con la arquitectura suntuaria que habían llevado a cabo precisamente los etruscos, en contacto con una serie de hornacinas de alabastro que muestran los motivos y las creencias que tenían esta civilización, que tuvo esta importante civilización que pobló no solamente Sicilia, sino todo lo que se conoce como Lacio, ¿no?, la región en la que fueron asentados y sobre la que hay incluso hoy día algunas polémicas, sobre todo respecto a sus misteriosos símbolos, su misterioso lenguaje para algunos, fundadores de las lenguas indoeuropeas, y para otros, pues todo lo contrario. Eso por un lado, pero Civitavecchia es también importante para los amantes del misterio, porque tú lo apuntabas hace un par de semanas cuando avisaba que iba a trasladarme hasta esta ciudad hace unos años, fue escenario de una de las más importantes manifestaciones milagrosas, vamos a decirlo así, y me atrevería a decirte que ya sin pocos rodeos, porque pasado tanto tiempo, las primeras manifestaciones tuvieron lugar en febrero de 1995 en un jardín particular de una familia que se llama Gregori, cuando una virgen peculiar, porque que ahora, perdona, Josep, sí, que lo dices, es un dato que he recordado al hilo de este comentario. La familia Gregori, que era de origen yugoslavo, venían precisamente de un lugar en donde ya se habían producido fenómenos de carácter misterioso, apariciones como eran las de Medjugorje. Es decir, que parece el misterio ya venía en los genes, ¿no? Justo es eso lo que iba a indicar. Ajá. Y nos llama, yo creo que poderosamente, la atención a todos, porque la talla representa a la Virgen de Medjugorje, una virgen milagrosa de la que, a raíz también de manifestaciones parecidas a las que se protagonizaron en 1995 en Italia, pues se ha hecho celebérrima en el mundo entero, y justamente a raíz de aquellas de aquellos milagros, de aquellas lágrimas de sangre que lloraba la Virgen de Medjugorje, se hicieron reproducciones que fueron a parar a muchos lugares de toda la cristiandad, muy cerca de donde hoy día os estoy hablando. Yo estoy en San Quirze de Vallés y a escasos 10 kilómetros está Mura, otra virgen de las mismas características y la misma factura de la que está en Civitavecchia y de la que también lloró sangre en Medjugorje, también lloró sangre. Es decir que algo extraño tiene esta virgen yugoslava para que allá donde va produzca milagros. Y como digo, aquel 2 de febrero de 1995, pues este hombre, Gregori, puso en conocimiento de las autoridades eclesiásticas aquello que estaba aconteciendo. Y como suele pasar en la mayoría de ocasiones, la Iglesia se lo tomó con todas las reservas del mundo. Ya sabéis que en general, y esto ocurre también en España, cuando hablamos de apariciones marianas o cuando hablamos de fenómenos relacionados pues con la religiosidad o con lo numinoso, los primeros en desconfiar que sea así son los propios sacerdotes, los propios obispos, las propias, digamos, mandos eclesiales. Y es así como el obispo Girolamo Grillo, decidido a terminar pues con el montón de manifestaciones, digamos, de fervor religioso que se estaban produciendo en peregrinación para ir a ver este jardín y donde estaba la talla, decide visitarla y esa virgen que había estado cerrada dentro de unos armarios, clausurada, sellada por las autoridades eclesiales hasta que no hubiera una manifestación, al abrirla y sujetarla en sus manos, el propio obispo es testigo directo y en aquel preciso instante de cómo aquella talla misteriosa, aquella talla yugoslava, empieza de nuevo a llorar sangre en sus manos. Desde entonces han pasado 13 años y seguramente los periódicos ya no hablan de ello, pero sin embargo los peregrinos de todas las partes de Italia y de Europa siguen acudiendo con total manifestación y devoción hasta este mo, que viene en este caso rubricado y corroborado por el obispo Girolamo Grillo, quien no solo pidió perdón por haber desconfiado, por haberse manifestado escéptico, sino que le pidió a la Virgen que aceptara su perdón, el perdón de sus pecados y su conversión. Desde entonces es un ferviente devoto de la Virgen. De entonces hasta ahora sabemos que la talla ha sido sometida a diversos análisis, que paradójicamente aquella sangre que brotó, aquellas 14 lágrimas que soltó aquella talla, pues pertenecen a sangre humana y presuntamente, y esto es lo sorprendente, Bruno, de un hombre, no de una mujer. Supongo que eso habrá hecho despertar algunas sospechas. Imagino, por lo extraño, por lo particular de la situación, aunque no sé si me equivoco, porque en su momento fue una talla sobre la cual hubo mucha información y luego en los últimos años pues ha habido algo menos y tú has estado allí, pero pese a ello no se ha encontrado ninguna traza de que hubiera algún tipo de instrumental dentro de la talla que facilitara el riego de esa sangre. Para nada, no fue hallado ningún tipo de mecanismo. Tampoco la sangre fue superpuesta, hay testigos directos, el propio obispo escéptico que fue a desbancar todo aquello se vio, digamos, sobrecogido a tal punto que estuvo casi al borde del shock de un infarto porque no podía dar crédito a aquello que él estaba protagonizando y incluso confesó que había dirigido secretamente a la policía para que indagase sobre el pasado de la familia Gregori, al extremo de averiguar si había algún tipo de negocio lucrativo o algún interés escondido en promocionar todo aquello. En absoluto. La única cosa que sí llegó o hizo desconfiar a a muchos, es la negativa persistente que han tenido siempre a dejar analizar el ADN de la sangre que fue obtenida. Entre otras cosas, ellos esgrimen unas razones más bien religiosas, de fe, para evitar que aquella sangre fuera analizada, pero nos consta que tales análisis han sido efectuados y que, sin embargo, los resultados permanecen, en este caso, a buen recaudo por parte de la Iglesia. No sabemos en qué línea habrán sido manifestadas, pero, en cualquier caso, tales análisis, al parecer, sí se llevaron a cabo. Y, sin embargo, el hecho de que la Iglesia no se haya manifestado, el Vaticano, además, no se haya manifestado todavía a propósito de su autenticidad o no autenticidad, o más que sobre ese extremo, sobre la naturaleza divina o no divina de ese suceso, nos hace pensar que muy posiblemente en los próximos años esta podría ser una de las pocos sucesos milagrosos de estas características, si es que los podemos denominar como tal, pero que sí lo podrían llegar a ser antes o después para el Vaticano, que es extraordinariamente meticuloso en este tipo de análisis. En efecto, a camino de que sea así, tú sabes que se han producido cientos de manifestaciones, si no miles, en todo el mundo que se relacionan con milagros, desde la apertura de llagas en personas que aseguran ser canalizadoras de la Virgen, hasta apariciones, mensajes procedentes de la trascendencia, materializaciones de hostias consagradas, en fin, el elenco o variedad de fenómenos es extraordinario. Y sin embargo, la Iglesia solamente ha reconocido dos como milagros, que todos conocemos muy bien. Me refiero a las apariciones de la Virgen de Fátima y a las de Bernardet Soubirous en Francia. Al margen de esas, todas las demás, a pesar de su importancia y que muchas de ellas constituyen centros de peregrinación asombrosos, no tienen, por así decirlo, el apoyo del Vaticano. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente que los tribunales que se encargan de determinar que un hecho sobrepasa la lógica y debe ser considerado sobrenatural, por lo tanto perteneciente a la divinidad, una manifestación de Dios, pues son largos, tediosos y sobre todo implican la paciencia, porque si hay algún negocio detrás, si hay algún móvil detrás, realmente puede determinarse en base al aburrimiento, en base a que incluso los propios protagonistas hayan fallecido, como ha pasado en algunos casos. En el caso concreto de Civitavecchia, digamos que en base a los elementos que hoy día disponemos, con la razón y con las observaciones directas y con los análisis, se ha descartado que se trate de fraude o truco. Uh-huh. También se ha descartado que se trate de alucinación o de autosugestión, y por supuesto, aunque esto es más cuestionable desde mi punto de vista y seguramente de cualquier persona racional, que se trate de un fenómeno parapsicológico. Así lo dicen en uh-huh. su informe. Lo que sí aseguran es que se trata de un inquietante misterio, pero que no es, esto también lo subrayan, obra del demonio. Estamos hablando de la Iglesia, donde ellos entienden que naturalmente una manifestación puede estar en la línea de lo divino, pero también de lo diabólico, ¿no? Así es. Josep Guijarro, 20 horas de viaje desde Barcelona, ese crucero fantástico camino de Civitavecchia en Italia, para conocer de cerca ese misterio, ese fascinante misterio. Comenzó en el año 1995 y todavía no se ha escrito la última palabra respecto a esa talla de la Virgen que lloraba lágrimas de sangre. Seguiremos recorriendo el mundo en tu compañía, Josep. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. tiempo para vuestros microrelatos, sección que siempre abrimos con esta música, con esta voz, con Within Temptation, para daros la bienvenida y para agradeceros una vez más, como siempre, vuestra participación. Un folio y medio, dos. Folio y medio como referencia, dos a lo máximo, nunca más. Tiene que ser la extensión de los textos que nos enviéis, a los que le pone voz Paco de León y Pepe Menchero, la realización técnica. El relato que escuchamos esta noche nos lo envió desde Guipúzcoa Luis María Canán. Se titula La avispa. Bicho inútil, pensaba el hombre mientras estaba acomodado en el sofá de piel de la suite presidencial del hotel de lujo donde se alojaba. No sé por qué no nos cargamos tu especie. Vuestras primas las abejas por lo menos dan miel y cera. Vosotras no servís para nada. La avispa seguía golpeándose contra la ventana en un intento desesperado de atravesar el cristal. Estaba satisfecho con su vida. Lo tenía todo. Ya desde pequeño apuntaba maneras. No le importaba delatar a sus compañeros si era en su propio beneficio. Sabía que tenía que escalar en la vida para poder llegar a la cumbre, donde estaba ahora. No tuvo reparos en llevarse a la cama a aquel adefesio cuando se la presentaron en una fiesta y le dijeron quién era su padre. Supo hacer de tripas corazón y declararle amor eterno cuando la dejó embarazada. Lo había conseguido. Ahora, solo debía mantener relaciones una vez al mes para tenerla contenta. Ese era el precio que debía pagar por el puesto de director general en la empresa de su padre. Seguía observando la avispa con aire desdeñoso y sin ganas de levantarse a matarla. Miró a su izquierda, hacia la cama lujosa de la suite. Allí estaban, envueltas en sábanas de raso, las dos chavalas con sus pieles de ébano rozándose suavemente. Habían pasado una noche de lujo y desenfreno, celebrando el contrato millonario con los empresarios chinos. Sí, había sido algo espectacular. Un par de botellas de champán tiradas por el suelo y la mesita de cristal llena de polvo blanco le recordaban el porqué de la resaca. Sonrió. La jefa de recursos humanos llevaba años detrás de él para que se hiciera un chequeo médico. Con la vida que llevaba, los análisis le delatarían y si no fuera porque su mujer era la hija del mandamás, ya le habrían despedido hacía tiempo. Se desperezó y abrió la boca a fondo para bostezar a gusto. En ese momento, y como si lo estuviese esperando toda la mañana, la avispa se lanzó como un misil a tal velocidad que le llegó hasta las amígdalas. Tosió varias veces, pero era inútil. La avispa ya había clavado su aguijón en la tráquea. Notó cómo el conducto respiratorio comenzaba a hincharse, dejándole sin ninguna posibilidad de entrada de aire. Intentó gritar, pero no podía. Impotente, cayó al suelo entre convulsiones y aspavientos. Desconocía que era alérgico a las avispas. Si al menos se hubiera hecho una vez en su vida un reconocimiento médico. La rosa de los vientos en Onda Cero. Abrimos la biblioteca de Laura Falcolara, a quien ya saludamos. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Laura, a veces la biblioteca y el cine están muy unidos. No es que hablemos de una película basada en un libro, ni de un libro basado en una película, pero sí que se tocan temáticas similares. En este caso, una de las grandes obras que se van a estrenar en la gran pantalla en los próximos días, en las próximas semanas, va a ser con toda seguridad un auténtico bombazo a todos los niveles. Es la Operación Valquiria de Tom Cruise como protagonista principal. Va a dar muchísimo que hablar esa película, pero lo cierto es que ya desde hace unos meses se están publicando algunos libros, algunos trabajos muy interesantes sobre esa operación, la Operación Valquiria, porque existió en realidad el plan para asesinar a Hitler desde el propio seno del poder alemán. Laura Falcolara es directora editorial de MT, de cúpula, Zenit, Timumas y Esencia, sellos editoriales del Grupo Planeta. Laura, la verdad es que la operación Valquiria, aún con 60 años, 60 y pico los que han pasado, bueno, pues leer todos los extremos de lo ocurrido entonces nos pone los pelos de punta, y lo que nos demuestra era lo difícil que fue, incluso desde el propio seno del poder nazi, eliminar al propio Hitler. Pues sí, lo cierto es que parece que este señor tenía un sexto sentido, porque logró evitar ya no solamente el momento clave de la operación Valkyria en sí, sino que durante mucho tiempo, durante año y pico, estuvo milagrosamente evitando diferentes intentos de asesinato. O sea, como comentabas, pues bueno, dentro del mismo seno del mismo partido y de gente muy allegada a él, había un interés en que ese personaje desapareciera por todos los crímenes militares y por la forma de gestionar que tenía el nazismo. Y desde 1943 se produce una secuencia de intentos de matar a Hitler que dan muchos de ellos al traste, llegando a lo que es la operación en Valquiria. El libro que mejor trata y que más documentado está al respecto es Operación Valquiria, se titula así, de Tobias Nieve, en MT, que es una investigación profunda sobre los acontecimientos, sobre estos acontecimientos históricos y sobre lo que es en sí mismo la Operación Valquiria, y cuenta cronológicamente todos los hechos, porque en realidad, antes de la propia Operación Valquiria, los mismos responsables, y lo cuenta Tobias Nieve en su libro, los mismos responsables de esa operación ya habían intentado acabar con Hitler. Pues sí, fíjate que en 1943 en Smolensk hay un primer intento de asesinato. Tres oficiales cercanos a él saben que Hitler tiene que volar y tiene que volar a Berlín y deciden colocar una bomba. De hecho, uno de ellos se ofrece casi como suicida para subir con Hitler en el avión, le acompaña, detona la bomba y todos están esperando recibir la noticia de que el avión ha estallado. Y resulta que el avión no solamente no estalla, sino que llega tranquilamente a Berlín. Y bueno, la explicación a esto es que por lo visto la bomba falló debido a las temperaturas que adquieren, que eran demasiado bajas dentro del avión, y la bomba no reaccionó correctamente. Ese fue el primer intento de asesinato en el cual estuvieron implicados, pues bueno, Sladendorf, que es uno de los que está hasta el final metido en toda la acción, Treskov, que es otro de los importantes. Esos dos personajes están metidos desde el principio en toda la confabulación y en toda la conspiración, y este fue el primer intento. Hay que decir que estos personajes son alemanes, estaban en el poder y sin embargo no mantenían mucha sintonía con la locura nazi protagonizada por Hitler. Digamos que ellos se estaban dando cuenta de todas las cosas terribles que estaban ocurriendo y a dónde estaba llevando este hombre, este auténtico criminal y genocida, a dónde estaba llevando a su país y al mundo entero. Ellos eran conscientes de eso. Pues totalmente. De hecho, la mayoría de ellos son alemanes de estirpe, gente que ha estado criada desde muy jovencitos dentro de la cultura nazi, pero una cultura nazi quizás con una ideología distinta a la de Hitler. En ningún caso creían en la masacre ni creían en crear una raza aria de la forma en que lo hacía él. De hecho, por ejemplo, Sladendorf era un admirador de un poeta que se llamaba George. Este poeta defendía precisamente que se podía crear una nueva raza, una raza aria, pero de otra forma, de una forma cultivada y sensible, buscando el nivel intelectual de la raza. Entonces, bueno, este señor, junto con otros del partido, pretendían deshacer esa especie de bestia que se había generado con Hitler, que lo único que hacía era, bueno, pues, como todos sabemos, auténticas barbaridades. Después de ese primer intento de asesinato de Hitler por parte de este grupo de personas, nace lo que es en sí mismo la Operación Valquiria, en donde ahora el concepto lo tenemos casi día tras día en los medios de comunicación como consecuencia de lo que sucede en muchas partes de Oriente Medio y en otras partes del mundo occidental, que es el terrorismo suicida. Bueno, ciertamente lo que se habían planteado incluso los responsables de esta operación, de la Operación Valquiria, es que había que sacrificar la vida para poder acabar con la de Hitler. Sorprendentemente recuerda un poco quizás la mentalidad musulmana, ¿no? De casi una guerra santa. O sea, el ideólogo principal de toda esta operación fue Olbricht. Olbricht estaba en Francia, era un general, era hijo de familia de militar prusiano, y Olbricht conoce en su momento a Klaus Stauffer, que es el personaje que va en la película, va a representar Tom Cruise, Y Stauffenberg ve clarísimo con Olbrich que esto no puede seguir así, que tienen que idear una forma de que esto acabe. Entonces Olbrich le habla de la Operación Valquiria, una operación según la cual pretendían participar varios altos mandos de lo que era todo el partido, y que querían, más que asesinar, en principio era encarcelar a Hitler y disolver el Partido Nacional Socialista, o sea, el partido nazi. Uh-huh. Pero bueno, esto se fue complicando y, como bien dices, después de varios intentos de ver cómo lo iban a hacer, y después de intentar incluso reclutar pues capitanes jóvenes que iban a suicidarse, que querían montarse o ir a lugares donde se suponía que Hitler tenía que estar, incluso estallar ellos mismos junto con la bomba, como dan varias operaciones de estas pequeñas al traste, acaba siendo una operación realmente suicida y una operación destinada a matar a Hitler. Y luego hay otro factor que también es curioso. Claro, tenían un problema, y es que si mataban a Hitler, las consecuencias podían incluso ser peores, porque uh-huh. Himmler lo que hubiera hecho en un caso es crear una guerra civil. Hubiera enfrentado a lo que es gente del partido con las SS, hubiera generado realmente una guerra civil. Entonces, una de las intenciones de ese atentado era que estuvieran los dos personajes juntos, porque si acababan con los dos, esa tesitura nos iba a dar. Cuando lograron ejecutar el atentado, es decir, accionar el explosivo en las proximidades de Hitler, bueno, casi como si fuera un milagro, el genocida logró salvar la vida, aunque los de los que estaban a su alrededor no pudieron, en parte, en su caso apenas salió con un rasguño de una poderosísima explosión. Pues sí, o sea, fue Stauffenberg que colocó el maletín justo cuando Hitler tenía que dar un discurso, por lo visto saltó toda la tarima tapando a Hitler y matando a uno de los ayudantes de Hitler, y Hitler salió inmune, y todos los que estaban ahí metidos acabaron denunciados, delatados, y la mayoría de ellos, pues bueno, o obligados a suicidarse, o asesinados, o fusilados. O sea, fue realmente una masacre. Y a consecuencia de ya de esta ejecución del atentado fallido, en el sentido de que no se pudo acabar con la vida de Hitler, el propio Hitler, bueno, pues encabezó una serie de represalias contra los responsables, verdaderamente brutales, muy a su estilo, pero brutales. Bueno, fueron asesinadas cerca de 5.000 personas. O sea, algunos de ellos, de estos grandes políticos, fueron obligados a suicidarse, otros fueron detenidos junto con sus familias, porque además la idea de Hitler era que no solamente era responsable el que había intentado asesinarle, sino que por lo que pudiera ser y por las posibles ideologías que pudiera tener aquella familia, era a lo mejor asesinar a toda la familia. Uh-huh. Con lo cual se cargaron a mujeres, hijos, cerca de 5.000 personas. Fue una auténtica masacre. Un suceso importantísimo dentro de esa Segunda Guerra Mundial. No sabemos, nunca sabremos qué es lo que podría haber ocurrido en el mundo si esta operación hubiera logrado su objetivo, pero lo cierto es que el trabajo de los estudiosos y de los historiadores han servido para arrojar mucha luz sobre esos acontecimientos. Ahora llega la película será espectacular, sin lugar a dudas, pero si alguien quiere información de verdad, información documentada, información contrastada, lo que tiene que acudir es a la obra de Tobias Nieve, ¿verdad? Exacto, no, es un gran libro, es un ensayo buenísimo sobre lo que es la Operación Valquiria, y que, bueno, que cualquiera que quiera profundizar un poco más sobre cómo fueron todos los acontecimientos le va a encantar. Operación Valquiria de Tobias Nieve en MT. Laura Falcó Lara, directora editorial en el Grupo Planeta, muchísimas gracias por tu presencia esta noche en La Rosa de los Vientos. A vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. También hablaremos de esas claves esotéricas de la operación Valquiria, que también existen. Hemos recordado la parte histórica, que ahora llega a la gran pantalla dentro de muy poquitos días, pero también de esas claves esotéricas hemos ofrecido algún apunte junto a Josep, junto a... Madre mía, Jesús Callejo, también hemos dicho que hablaríamos más de esas claves esotéricas una vez es casi las 4 de la mañana. Bueno, estamos en el tiempo de nuestros correos. Decimos que trataremos también esas claves esotéricas de esa operación Valquiria. Tiempo de correos en rosa.vientos@ondacero.es. Silvia Casasola, muy buenas de nuevo. Pues por aquí andamos con nuestros oyentes, que muchos de ellos son estudiantes y están con exámenes. Y dice pues que en esos ratitos que están ahí hincando los codos, pues que para que se haga más amena la velada, pues la comparten con nosotros. Y después de escuchar el estudio de la semana pasada sobre el asunto del café, que se han quedado mirando hacia su taza de café y han entendido por qué al final de la noche los libros les hablan y es el momento de irse a dormir. Exacto. Los libros hablan. Esto se refiere a esa noticia que comentábamos la semana pasada, la traía Juan Ignacio Cuesta, creo que era, según la cual, bueno, pues tomar más de 6 tazas de café negro intenso al día, bueno, pues incrementaba, no quiere decir que provocaba, sino que incrementaba el riesgo de padecer algún tipo de alucinaciones auditivas o visuales. Y bueno, pues claro, los estudiantes para aguantar la noche, yo he tomado pocos cafés, extrañamente, quizá por eso ya ni me acordaba de Jesús y de su nombre. Entonces, bueno, pues incrementaba esos riesgos. Solamente incrementaba, ojo, que no quiere decir el estudio que una cosa lleve a la otra, ni muchísimo menos. Pero claro, los estudiantes tienen que tomar más café porque la cafeína ayuda a aguantar la noche, eso está claro. Y que, una vez más, nos encanta ser compañía de algo tan importante como es enriquecer el futuro de este país gracias a los logros de nuestros estudiantes, ¿no? Oye, ¿y en ese estudio se especificaba si el café tenía azúcar o no tenía azúcar? Porque hay gente que, además de negro intenso, lo toma sin azúcar. También es cierto. No sé, supongo que tiene que tener alguna variación, evidentemente. El aporte de azúcar unido con el aporte de la cafeína y de otras sustancias del café no es lo mismo que sin la presencia de un elemento tan importante como es el azúcar. Pero, ojo, esa parte el servidor la desconoce. A mi moca blanco, a mí me gusta personalmente echarle un poquito de canela, un poquito de chocolate en polvo. Sí, bueno, hoy eso sí me parece un absoluto crimen contra el café. Luego voy frenético. Esto de tipo Starbucks, que te echan cosas encima sin que tú las pidas, o sitios así. Es decir, el café es café, le puedes echar leche si quieres, pero nada más. Eso de echar canelas, esos son inventos modernos que lo único que hacen es... ¿Pero por qué te gusta? Pues toma la canela. A mí solo. El café no me gusta. Entonces, claro. El moca blanco, que es una especie de chocolate. Sí, exacto. No. Y él, no se pierda la esencia del café. El café es solo o con leche. Bueno, hoy he visto yo cómo se te echaban un licorcito de hierbas en el café y dice, ahora sí que está bueno. Un carajillo. Bueno, también sé que también es, a mí me parece, echar a perder el café. Tómate el carajillo solo y déjate de autoengañarte. Mi abuelo lo hacía al revés. Diciéndome estoy tomando café. Mi abuelo lo hacía al revés. Échale un poquito de café. Al carajillo. Bueno, pero me parece mucho más honesto con uno mismo. Es claro, yo creo que... No, el café es el café, creo, Antes de escucharos a Laura y a ti, Bruno, emitíamos un nuevo micro relato. ¿Sí? Pues nos preguntan una vez más, dice esta oyente, estoy muy interesada en saber el nombre de la música de entrada que usan en los micro relatos. Estoy de acuerdo con ustedes en que es una música deliciosa. Son diferentes temas, pero todos pertenecen a Within Temptation. Y es deliciosa, es una voz absolutamente embriagadora con una música de carácter épico, verdaderamente intensa, y creo que es uno de esos momentos musicales que yo creo que el de este año, ¿verdad, Silvia? El que está teniendo éxito este año. Cada año hay una sección, algo dentro del programa con su música que llega muy, muy lejos. Bueno, pues... En este caso le ha tocado a la sección de los microrelatos. La gente se identifica. El año pasado eran los 10 años de el programa Enchantment. Con Enchantment, y este año está siendo el Within Temptation. Y eso que la vamos variando y vamos poniendo diferentes temas. Pero tiene su... Es identificativa, ¿verdad? Es una voz muy particular y un tipo de música pues que hacen ellos, y un poquito parecido a Evanescence, ¿verdad? Pero... A mí me gustan más. A mí también. Respuesta europea, Evanescence. Sí. Eso decía Juan siempre. Sí, es la respuesta europea a Evanescence, en ese versus que tenemos. Sí, sí. Que luego, la respuesta en la que salió victoriosa Within Temptation, pese a que Evanescence está muy bien también. Que luego uno de los autores de Evanescence, que también pues hacía las letras y cantaba un poquito con la cantante de Evanescence, hizo un dueto con Anastasia. Ajá. Y le salió bastante bien. Quiero recordar, no sé si era para la banda sonora de la película, salió en la película de Electra, no, no recuerdo. Sí, sí, puede ser, puede ser conjunto. De cómic, era una peli de sí. cómic. Bueno, pues Guillermo dice que vale, que me le parece muy bien que estemos siempre hablando del asunto político-mediático de Arabia-Israelí, pero que para él hay una serie de conflictos y de guerras en el mundo, pues incluso más importantes. Por ejemplo, en el Congo, desde 1998, dice, la segunda guerra de este país, conocido como Guerra de Kivu, ha supuesto la muerte de más de 5 millones y medio de personas. Uh-huh. El conflicto de Darfur, en Sudán, dice, ha supuesto la muerte de medio millón de personas. En 2006, en Somalia, se inició una guerra que se acerca a las 10.000 víctimas. En Filipinas, el movimiento islámico por un lado y el comunista por otro han causado en los últimos años unos 200.000 muertos. Chechenia sigue en guerra con unos 100.000 muertos aproximadamente, ocasionados en su mayoría por el ejército ruso. O en Laos, que se libra una especie de guerra no declarada con carácter de permanencia que ha supuesto ya unos 5.000 muertos. Uh-huh. Bueno, pues nosotros también nos hacemos eco en muchas ocasiones, Guillermo. De estos conflictos, que precisamente de estos conflictos muchas veces hemos hablado. Carlos Canales, en tantas ocasiones en la tertulia, a propósito de cuando surge África, el tema del Congo ha dado una cifra de 5 millones y medio de muertos. Hay otras algo más prudentes que hablan de 3 millones, pero es que en todo caso estamos hablando de millones. O sea, que es una barbaridad. Y hace 4 o 5 semanas, no sé, y si no corregirme, una de las secciones de la Cara B la hice precisamente sobre esa guerra del Congo y sobre la implicación de las potencias más importantes del mundo en armar a los diferentes elementos que están en batalla, porque el objetivo final es hacerse con ese mineral, el coltan, sobre el que ha escrito su último libro, uno de sus últimos trabajos, Alberto Vázquez Figueroa. Y el coltan es ese elemento que es necesario para las telecomunicaciones, para nuestros móviles, y disponer de él y adueñarse de él y conseguirlo con buenos precios es muy importante para todos, y eso ha llevado, junto a otra serie de factores locales, pero ese ha sido uno de los más importantes, al conflicto del Congo. Lo hemos contado muchas veces, hemos hablado de Darfur, cuántas veces no hemos hablado de otro auténtico genocidio, que es lo que está ocurriendo allí, y de Somalia, de Filipinas. Quizá hemos hablado menos de los conflictos de Filipinas y Laos, ciertamente, porque no podemos hablar de todo, pero no quiere decir que no mencionarlos o mencionarlos poco signifiquen que no los consideremos, claro, como no, sea, lo que existen. De Chechenia sí hemos hablado, y tengo en las caras B, una de las caras B las haré en las próximas semanas, y ¿por qué no? Pues la próxima semana, sobre ese conflicto de Chechenia, en donde el ejército ruso ha hecho auténticas barbaridades, y lo hemos denunciado, esa matanza además del futuro de la población, en donde apenas quedan hombres, en donde se ha destruido prácticamente la identidad por completo, y el futuro y el presente, como no, de ese país, en un ataque ruso que empezó con una especie de 11 de septiembre en Moscú, dos años antes del 11S, que fue la explosión en unos edificios, una explosión muy sospechosa, pero un atentado terrorista que se atribuyó a los chechenos cuando el actual presidente Vladimir Putin era presidente de ese país. Y ese suceso fue la herramienta que se utilizó para una auténtica masacre. Allí, o sea, siempre hablamos de todo eso. Lo que ocurre es que en la actualidad, si mañana el conflicto de Chechenia, que está un poco más apaciguado, pero que está tenso como siempre, volviera a estar de actualidad, pues lo trataríamos con Fernando Rueda, y ahora hemos hablado mucho de eso, porque queramos o no, por desgracia, el mundo, hay sitios en donde suceden cosas que tienen una influencia más hacia el exterior y otras veces menos. El conflicto igual del Congo o el de Darfur tiene menos influencia casi en nuestra vida diaria, pero sin embargo el conflicto árabe-israelí, no el conflicto todo relacionado con el mundo árabe, sino el de Israel, el de Palestina, ese tiene una influencia sobre Estados Unidos, sobre Europa, sobre las políticas de ambos países o estados, o organización de estados como es Europa. Entonces por eso también es tan importante, ¿no? Exactamente. Pero no negamos ningún otro, ni nos olvidamos de la gente que sufre barbaridades. Es que sí que es cierto que el dato de Gaza son 1.300, 1.500, más los heridos que hay, más las personas que han perdido sus casas y tal. al lado de la barbaridad del Congo, que es el conflicto bélico después de la Segunda Guerra Mundial, con más víctimas, evidentemente es poco, pero no quiere decir que no nos hagamos eco de... No, y además que junto a las caras ves, pues en la materia reservada le prestamos especial atención sí, a todos los conflictos internacionales, sí, sí, en general. Y, pero es que los de África, yo creo que en esta temporada hemos hablado bastante. Pasa que generan menos polémica. Es decir, todos tenemos una posición bastante clara sobre lo que ocurre en el Congo, la población en general, de horror ante ese hecho, pero al no estar relacionado, por lo menos directamente, con las políticas que hay en nuestro entorno social, cultural y geográfico, que sí que esa relación se da en el tema de Israel y de Gaza, pues genera posiciones menos enfrentadas y menos debate, ¿no? Creo. Pero vamos, seguiremos pendientes, claro, siempre que surja una noticia, intentaremos comentarla. Mm. A Pedro Javier le gusta, Bruno, también cuando hablas de leyendas urbanas y nos cuenta que esta semana ha recibido un email, dice que bien pudiera ser otra leyenda, y nos lo remite. Ya solo el titular, aviso importante del Cuerpo Nacional de la Policía, ya nos da en la, uh-huh, la nariz. Dice lo siguiente el email. Así muchas. Sí. Un amigo del Cuerpo Nacional de la Policía me manda esta información para que la haga seguir. Así un amigo me dijo. Están recibiéndose llamadas sospechosas de gente desconocida que llama a casas particulares en estado alterado, molesto, argumentando que en su teléfono entran llamadas de ese número de teléfono con amenazas de muerte. Sucede que por medio de la guía telefónica hacen llamadas a casas diciendo: acabo de recibir una llamada de amenaza de muerte desde ese número y fue un hombre quien habló. Ojo, dice este email, porque aquí viene lo peligroso. Derivado de la angustia o molestia fingidas de la persona que llama, la que contesta se ve presionada y tratará de explicar que no es posible y proporcionará información muy valiosa para los delincuentes con respuestas como las siguientes: eso no puede ser, aquí no hay ningún hombre, yo vivo sola con mis hijos. El caso es que a los pocos días llaman nuevamente para decir: les tenemos vigilados, sabemos exactamente a qué hora entran y salen, quién está en casa, cuántos hijos tiene, y si no quiere que le pase algo a sus hijos o a su esposa, tiene que darnos X euros. Bueno, pues tiene todas las pintas de tratarse de una leyenda urbana. No conozco ninguna información sobre que un hecho así se haya llegado a producir, ¿no? Todas las pautas, además, para identificar las leyendas urbanas, que los conocen y las conocen también nuestros oyentes, por eso este oyente ya está avisado de eso, como un aviso de la Policía Nacional, un amigo que trabaja, me dice que se están recibiendo. Es decir, esa falta de concreción es muy típico de las leyendas urbanas, ¿no? Que a veces hay leyendas urbanas que también han dado ideas a delincuentes, ojo, ¿eh? Pero en este caso, que yo sepa, no. Y Abel Martínez es oyente nuestro y está bien contento porque se comentó en la tertulia por lo visto, el material fabricado con cáscaras de mejillón, estuvimos hablando sobre ese tema, y él es el inventor. Anda. Entonces, pues nada, le mandamos muchos saludos a Abel. Nos parece muy bien que haga este tipo de iniciativas, pues, y que sigas inventando este tipo de cosas. Y es verdad, porque en España hay una cantidad de inventores a lo largo de la historia verdaderamente apasionantes. Por ejemplo, uno apasionante es Baldomera Larra, que inventó la estafa piramidal, que se ha hablado mucho en estos días a propósito de la técnica de estafa de Mardoff. Bueno, pues fue un invento español. Afortunadamente, no todos esos inventos españoles son así. En la revista donde estoy, en Historia de Vida Vieja, tenemos una sección que se llama Made in Spain, que alguien que ha estado vinculado a muchas personas de este programa, como Alejandro Polanco, expone cada mes un inventor español. Y todos los meses hay inventores españoles que han hecho cosas verdaderamente extraordinarias. Ha habido a lo largo de la historia muchísimos inventores en España, tanto de cosas buenas como de algunas menos buenas. Y no solo los nombres de Ricardo Acerva o de Isaac Peral, ha habido otros, más allá de estos tan conocidos, que son conocidos con todo merecimiento, pero tenemos a nuestro Leonardo Torres, que es un auténtico Leonardo. Ha habido personajes extraordinarios en la historia de España descubriendo cosas, inventando, no solo descubriendo, sino inventando cosas, y bueno, pues, y que ya tenemos entre nuestros oyentes a uno, pues fantástico. Dice Antonio: llevo varios años siguiendo vuestro programa, nuestro programa. Sois mi linterna en las noches de vigilancia en la garita de un penal de máxima seguridad. Cuidado con Antonio. Quisiera daros las gracias por saciar mi mayor adicción, que es la información. Bueno, en mi primer correo, ya que acabo de escuchar el podcast en el que se comenta que Estados Unidos, una de las razones por las que podría justificar sacar las tropas de Irak, es el coste económico, pues nos remite a un vídeo en el que se cuestiona si estamos ante el colapso del dólar. Se está hablando muchísimo de eso, de la aparición del amero, que sería esa moneda que sustituiría, que no deja de ser una gigantesca leyenda en donde no hay información fidedigna para sostener ese futuro para el dólar, que sería su desaparición y la aparición de otra moneda. Todas las monedas, toda la economía, no viven un colapso, pero viven una situación difícil. Eso es indiscutible. Pero no se está produciendo ni se va a producir todo eso que se está anunciando en torno al amero, en torno al cambio incluso del sistema, la reaparición del patrón oro. Todo eso no. En mi opinión, ojo. Nunca sabemos el futuro a dónde nos puede llevar, ¿no? Y Obama está ahora también muy crítico con lo que había hecho China, ¿no? Por el asunto del dólar. Con el asunto del dólar, de utilizar su moneda como una herramienta de agresión económica. Sí, entre China y Estados Unidos, ya decía yo en la grave la semana pasada que el entorno ideológico con Zinni Brzezinski y otros personajes en torno a Obama, bueno, pues le han indicado que es necesario quizá pues incrementar la tensión entre China y Estados Unidos, y seguramente asistiremos a muchas noticias durante este año a este respecto. Llegamos al final del segundo programa de este fin de semana de La Rosa de los Vientos. Volveremos el próximo sábado a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Martín Espósito, muchas gracias. La semana que sola. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y luego no son horas.